Masamba, boni otiki ngana pasi ya boye vraiment. Ogo kiko yoke na ngata mawa mongete masamba. Masamba, masamba, oh masamba. Masamba, masamba, oh masamba. Boli mwapa na mike. Kanisi makuse no kinaka kufa masamba. Yebaka masamba, e masamba. Nako kufa mobeswe likolo ya lamu. Oh masamba. Nayebi oligi kolata. Nayebi oligi lokumu. Thank you. samba.